La aldea. Historias para estar en casa. Tiempos contagiosos. Era un día como cualquier otro. Los habitantes de la aldea se despertaban con los rayos de un sol que apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes. Lorena, la tortuga líder, que desde hace unos años poco dormía, ya se encontraba lista para comenzar sus actividades diarias. Vamos a comenzar. Primero, visitaría a los profesores búho para evaluar cómo iba el progreso de los más jóvenes en sus clases. Después, se reuniría con las abejas para verificar cómo se desenvolvía el problema de la contaminación de aire que afectaba a la aldea. Y por último, revisaría junto con Arnulfo, una joven zarigüeya, el progreso de la recolección de alimentos. Sin embargo, tan pronto puso una pata afuera de su madriguera, supo que su día no iba a ser tal y como lo había planeado. ¡Alerta! ¡Alerta! Revoloteaban las guacamayas en el cielo. Un nuevo virus ha sido encontrado en una aldea lejana. ¡Prra! Los animales padecen fiebre, tos y dificultad para respirar. ¡Ah, ah! Muchos han muerto. ¡Ah! Y las plantas medicinales ya no alcanzan para tratarlos a todos. ¡Prra! No habían terminado las guacamayas de dar el informe cuando una gallineta, presa del miedo, empezó a correr dando vueltas sobre sí misma mientras cacareaba a los cuatro vientos. ¡Nos vamos a morir! ¡Este es el fin! Las otras gallinetas también se dejaron contagiar en un instante por la desesperación. ¡Ay, nos ha llegado la hora! ¡Yo lo sabía! ¡Yo me lo soñé! ¡Se lo soñó! ¡Sí, se lo soñó! Y así, de un momento para otro, la gran mayoría de los animales corría a sus madrigueras y al depósito de comida para tratar de prepararse para el aparente final. Las zarigüeyas, que ni siquiera habían escuchado la noticia de las guacamayas, creían todo lo que los demás les decían y daban brincos de un lado a otro con sus crías en el lomo y la boca llena de nueces. Lorena observó la situación preocupada. Debía actuar pronto, así que convocó a una reunión de emergencia junto con las guacamayas, Carmen la osa de anteojos y los búhos. ¿Qué sabemos realmente sobre el virus? Le preguntó la tortuga a las guacamayas, quienes eran las encargadas de investigar y comunicar las noticias. No tanto como quisiéramos, excepto que avanza con velocidad. Lo que sí sabemos es que la mejor forma de combatirlo es aislar a aquellos que se encuentran infectados y ayudarlos a superar la enfermedad. También debemos controlar la llegada de quienes vienen de afuera. Respondió una guacamaya azul. Es muy importante el lavado correcto de las patas y las alas. Complementó uno de los profesores búho. Nos hemos comunicado con otros búhos de las aldeas cercanas. Y nos informaron que la principal forma de contagio es el contacto físico entre animales. Así que es mejor que los habitantes no se toquen entre sí, no tomen agua del mismo cuenco, ni se pasen las patas por el hocico o por los ojos. Los que estén enfermos deben llevar obligatoriamente un cubrehocicos o un tapatrompas. Igualmente, el virus puede permanecer vivo en las superficies de plantas y troncos, así que lo mejor es disminuir el desplazamiento y promover que los animales permanezcan en sus madrigueras. Entonces haremos unas jornadas de educación para prevenir que el virus llegue a la aldea y conseguir que entre todos podamos contribuir a la salud colectiva. Concluyó Lorena. Cada cual utilizará todos sus conocimientos y habilidades para hacer este proceso mucho más efectivo y exitoso. Los búhos se encargarán de realizar esto con los más pequeños y Carmen y yo nos ocuparemos del resto de los habitantes. Claro que sí. Asimismo, Paco el puerco espín se ofreció para ir en búsqueda de romero, una planta antibacteriana que nos ayudará a desinfectar mejor nuestras patas. ¡Eso haré, Lorena! Es importante que las guacamayas continúen informándonos sobre el virus, pero siempre fomentando la calma y la reflexión. Evitemos que se contagie el miedo y la propagación de falsos rumores. Así pues, después de escuchar a Lorena y de realizar un plan de acción entre todos, inmediatamente se pusieron en marcha para iniciar las jornadas de educación. Sin embargo, apenas comenzaban a enseñarles los correctos cuidados esenciales cuando llegó Efrén el tapir, quien había estado viajando por otras aldeas y empezó a saludar a los animales sin ninguna prevención. ¡Ya volví! ¡Hola! Sin pensarlo dos veces, Carmen corrió tan rápido como pudo y le exigió que no se acercara a nadie. Mantente alejado. Y que debía permanecer en su madriguera por 2 semanas hasta que se aseguraran de que él no traía el virus. ¡Estás exagerando, Carmen! Le respondió escéptico Efrén. Eso está sucediendo muy lejos de aquí y no tiene nada que ver con nosotros. De donde vengo, no he visto a ningún animal enfermo, así que yo estoy completamente sano. Y continuó estrechándole las patas a algunas zarigüeyas. ¡Venga, estreche esas patas! Efrén, entiende que los síntomas pueden demorarse entre 14 y 16 días en aparecer. Por eso, el hecho de que te veas y te sientas bien ahora no es garantía para nosotros. Quizás algunos animales con los que te encontraste eran portadores del virus, pero aún no se sentían enfermos y durante el tiempo que compartiste con ellos, el virus pudo haberse multiplicado y haberte contagiado. Sin embargo, fue muy difícil que todos los animales entendieran y aceptaran voluntariamente las reglas que los mantendrían a salvo. El tapir no quiso acatar ninguna de las precauciones e incluso decidió organizar una fiesta esa noche para celebrar su retorno a la aldea. ¡Hola! ¡Bienvenidos! La mitad de los animales tampoco hizo caso a las prevenciones y asistió a la velada. ¡Qué agradable fiesta! Ninguno se detuvo siquiera a imaginar las consecuencias que esta decisión acarrearía. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gritaba Efrén una semana después, tendido en su madriguera. Me duele todo el cuerpo y casi no puedo respirar. Ay, ay. Tosieron las gallinetas. Ahora sí nos vamos a morir. Sí, sí, nos vamos a morir. Estornudaban las zarigüeyas. Y así la mitad de la aldea se quejaba de dolores. Tenemos dolor de garganta y mucha fiebre. Paco, el puercoespín, y los búhos intentaban a toda costa ayudar a los enfermos, pero ya no había más plantas medicinales para tratarlos a todos. Estas son las últimas. Además, los lugares destinados para atenderlos sobrepasaban las capacidades de la aldea, por lo que se tomó la decisión de asistir principalmente a quienes se encontraban más graves. El resto tendría que cuidarse por su cuenta en sus propias madrigueras. Al mismo tiempo, la otra mitad de los animales, que no estaban infectados, sucumbía al pánico. En pocos días, los habitantes desocuparon las reservas de comida e incluso asaltaron la colmena de las abejas para llevarse consigo toda la miel. Inés, la jaiba, presa de la rabia y el miedo, decidió apedrear las madrigueras de quienes estaban infectados. Y Arnulfo, la zarigüeya, acaparó todo el depósito de nueces y se encerró en su madriguera para no compartirlas con nadie. El caos era total, y cada día que pasaba, más animales resultaban contagiados. Lorena se dio cuenta de que si no cuidaba y protegía a toda costa a quienes trataban a los enfermos, no habría forma de salir adelante. De ellos dependía el futuro de la aldea. Así que, después de reunirse de nuevo con los búhos, se resolvió decretar una cuarentena total. Desde este momento, queda prohibida cualquier actividad fuera de las madrigueras, sentenció. Todos los animales deberán detener sus labores y permanecer exclusivamente en sus refugios. Sí, cada uno en su propio espacio. El lavado de patas tendrá que realizarse cada 3 horas y no deberá haber contacto físico de ningún tipo entre animales. La temporada de apareamiento se suspende hasta nueva orden. Y así empezaron unos días largos y silenciosos. Los caminos fueron devorados por los pastizales inmensos que crecían sin remedio. Y lentamente, la aldea se fue convirtiendo en un territorio fantasma. Las familias se aislaron en sus madrigueras y se vieron obligadas a conocerse de nuevo y a perdonar heridas del pasado. Porque el único remedio contra el encierro era la palabra. Así es. Los más ancianos contaban historias a sus nietos acerca de tiempos lejanos en donde otras epidemias habían ocasionado estragos y les recalcaban que lo más importante en momentos de crisis era la unión, la corresponsabilidad y el respeto por el otro. Igualmente, les recordaban que antes no se tenían tantos conocimientos acerca de las enfermedades y que, por eso, ahora más que nunca, había que confiar en la información que llegara de las otras aldeas y de los animales expertos que estaban estudiando el virus. Yo escuché que hay que lavarse las patas. Sí, hay que asearse. Por otro lado, era importante esforzarse por compartir con los demás las medidas y precauciones exitosas que ellos mismos lograran. Eso, vecino, así tapadito. Si es que antes no lo había sido, ahora era el momento de empezar a pensar en colectivo. Sin embargo, Inés, la jaiba, no soportaba la quietud y empezaba a tener mucha hambre. Había llegado a la aldea hacía unos meses cuando su hogar había quedado destruido por un desastre natural. Y, desde su arribo, no había logrado acomodarse bien. Sin familia, con pocos conocidos, Inés estaba obligada a buscar su alimento para poder sobrevivir. Y desde que Lorena decretó la cuarentena, solo había recibido unos pocos frutos que le alcanzaron apenas para un par de días. Así que decidió salir. Al fin y al cabo, según informes de las guacamayas, el virus solo mataba a los más viejos, y ella era una jaiba joven. Paco, el puerco espín, que tenía permiso de estar afuera, pues se encontraba en la búsqueda de más plantas medicinales para los enfermos, la vio escaparse. ¿Irresponsable? Le gritó mientras se aproximaba a ella. ¡No puedes salir! ¡Puedes infectarte o infectar a los demás! ¡Deja de molestarme, Paco! ¡Necesito buscar más comida! ¡Me muero del hambre! Si me da el virus, igual me importa porque solo mata a los más viejos. ¡Qué falta de consideración, Inés! ¿Olvidas que nuestra líder, la tortuga Lorena, tiene más de 100 años? Y tú, aunque no te sientas enferma todavía, podrías llegar a transmitir el virus. Inés se quedó pensativa. Lo que decía Paco era verdad, y Lorena era una de las pocas que había intentado ayudarla tras su llegada. ¡Regresa a tu madriguera y lávate las pinzas! Le ordenó Paco. ¡Debemos ser solidarios entre generaciones! ¡Más tarde te llevaré comida! Está bien, dijo desanimada. Pero por favor, que esto se acabe pronto. Eso depende de nosotros mismos, le respondió Paco mientras la escoltaba de vuelta. Al día siguiente, Lorena emitió un comunicado oficial que llegó a las madrigueras de cada uno de los habitantes, enrollado en una hoja de plátano. En él se leía: este virus nos está abriendo los ojos a aquello que es verdaderamente esencial. Nos invita a detenernos y a reflexionar, pero sobre todo nos impulsa a pensarnos como comunidad. Mantener distancia entre nosotros no significa dejar de pensar en el otro. Al contrario, implica entender que solo uno puede contagiar a miles y que por tanto todos somos imprescindibles en esta lucha. De ahí que la herramienta más eficaz para combatir esta epidemia seamos nosotros mismos. Debemos permanecer en nuestras madrigueras y acatar las normas para así desacelerar el recorrido del virus por la aldea y evitar que más animales terminen contagiados. Les prometo que vamos a continuar con la recolección de alimentos y que todos los habitantes tendrán garantizada su ración semanal de comida y una madriguera en donde vivir. Así que por favor, permanezcan en calma. Nada les hará falta. Ahora más que nunca, el poder nos es devuelto a cada uno de nosotros. Y solo podremos salir victoriosos de esta difícil situación si comprendemos que son las acciones individuales las que impulsan el bien común y las que determinarán nuestro futuro. Por mi parte, como líder, pero sobre todo como habitante de la aldea, me comprometo a permanecer dentro de mi madriguera y a cumplir estrictamente las normas de limpieza y desinfección. Al mismo tiempo, me comprometo a seguirlos informando diariamente sobre el estado de nuestra aldea y a hablarles siempre con claridad y transparencia acerca de los asuntos que nos conciernen. Tenemos que estar todos a la altura del momento. Cuenten conmigo, así como yo cuento con ustedes. La salud de nuestros habitantes se encuentra en nuestras patas. ¿Podrían los habitantes de la aldea encontrar en sí mismos la empatía y la solidaridad necesarias para salvarse?